No sé qué esperas tú, si ya yo estoy aquí. Me dice que quieres hacer y me desespero por ti. Tú eres tímida, conmigo eso se va. No quiero que llegue mañana y yo no poderte hacer nada. Yo no sé qué esperas tú, si ya yo estoy aquí. Me dice que quieres hacer y me desespero por ti. Si a ti yo no te estoy pichando, todo lo que tú me pides siempre te estoy dando y pensando. En la curva de tu cuerpo me tiene envuelto y cuando te toco estoy bien suelto. Ja. Tú me besas y yo te beso, pero no sé por qué nunca llegamos al sexo. Ja. Tú me excitas y yo te excito, pero cuando voy al grano dice suavecito. Yo no sé qué esperas tú, si ya yo estoy aquí. Me dice que quieres hacer y me desespero por ti. Yo la tuve en mi cama, ella me pichó de noche hasta madrugada. Había perdido 45 llamadas de mujeres que en la discoteca me esperaban. 6 de la mañana y me quedé yo sin nada. Oye DJ Blas, yo la tuve en mi cama, ella me pichó de noche hasta madrugada. Había perdido 45 llamadas de mujeres que en la discoteca me esperaban. 6 de la mañana y me quedé yo sin nada. 6 de la mañana y me quedé yo sin nada. Yo no sé qué esperas tú, si ya yo estoy aquí. Me dice que quieres hacer y me desespero por ti. Tú eres tímida, conmigo eso se va. No quiero que llegue mañana y yo no poderte hacer nada. Yo no